En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. De todo lo escrito, solo aprecio lo que uno ha escrito con su sangre. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Cuando haya transcurrido un siglo más de lectores, el espíritu mismo empezará a heder. El que todo el mundo tenga una oportunidad de aprender a leer, arruina a la larga no solo la escritura, sino también los pensamientos. 25 de agosto, 1900. Uno no resulta ileso luego de matar a Dios. Un día como hoy, murió Friedrich Nietzsche. Un día como hoy, nació, más allá del Colorado, Hugo Jiménez Agüero. Sé bien que hay una tierra más allá del Colorado que se hace eco en un grito arisco, pujante y macho. Tierra que alarga el camino para el que vive luchando por mil razones de patria o por cuidar lo heredado. Yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado. La vida es una buena obra de teatro, con un tercer acto mal escrito. Un día como hoy, pero de 1984, murió Truman Capote. ¡Ay, tiempo que nos reduces, nos menguas y simplificas, y en el lecho de la nada nos tiendes y sacrificas! ¿Sucesión interminable o inmóvil eternidad? Nos mides y nos señalas la hora de la verdad. Si alguna piedad te queda, convéncenos de volver. Concédenos un instante para expresarnos y ser. 25 de agosto. Un día como hoy, pero de 2012, murió León Benarós. Ah, y un día como hoy, Zaratustra se levantó al romper la aurora. Se puso cara al sol y le habló como sigue: ¿qué sería tu felicidad, radiante astro, si no tuvieses aquellos para los que brillas? Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.